Y comenzamos nueva sección en Hay Noticia FM. ¿A quién va a estar dirigida? Pues al deporte español, uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. Como todos sabemos, grandes eventos deportivos internacionales han tenido que ser aplazados, ya sea el europeo de fútbol o los Juegos Olímpicos de Japón. Pero, sin lugar a duda, esta pandemia deja unos grandes afectados, que son los deportistas. Y en este programa queremos dar visibilidad a aquellos más jóvenes que quieren colocar sus nombres en las vitrinas del deporte español. Por ello, tengo aquí a mi lado a la entrevistada de hoy, la atleta madrileña sub-20, Carla García. Buenos días, Carla. Hola, Silvia. La primera pregunta que los oyentes estarán formulando, ¿quién es Carla García? Pues Carla es una chica de 19 años que vive en Alcorcón, una ciudad de Madrid. Estudio segundo de medicina y todo lo compagino con mi otra pasión, que es el deporte. El atletismo, ¿no? ¿Qué papel juega en tu vida? Pues no concibo mi vida sin el atletismo. Llevo practicándolo desde que tenía más o menos 9 años. Y lo he incorporado tanto en ella que sin él me sentiría que me falta algo. Entonces, ¿el confinamiento te había privado de muchos planes deportivos? La verdad que sí. La pandemia hizo que se cancelaran todas las competiciones internacionales, entre ellas el Campeonato del Mundo Sub-20 en Kenia, que yo iba a participar en él. Luego también en el plano nacional creó mucha incertidumbre, porque las competiciones se suspendieron sin nueva fecha. Finalmente se hicieron en septiembre y octubre, cosa que no es nada habitual, y los deportistas tuvieron que plantearse si querían sacrificarse durante todo el verano o directamente no competir. Pero bueno, este esfuerzo para ti se vio recompensado hace unas semanas, ya que ganaste el oro en 400 metros vallas en el Campeonato Sub-20 de España. Sí. ¿Qué sentiste al volver a la pista? Sí, la verdad es que quedé oro en el 400 metros vallas y también en el 4% con mi equipo, el Playas de Castellón. Y luego además también quedé tercera en el 100 vallas. Esta fue una decisión que tomamos mi entrenador y yo, ya que esta era una temporada típica y fuimos a por todo, ya que había estado entrenando. El subir al podium es algo que no puedo expresar con palabras, no tiene precio. Estoy súper orgullosa de todo lo que he conseguido porque no me planteaba ni competir en el estado de cuarentena que tuvimos. Por último, ¿cuáles son los planes de futuro para esta joven vallista? Hablar de futuro es complicado porque tal y como está la situación no se sabe, pero a corto plazo me he visto súper bien esta temporada para todas las dificultades que hemos tenido, así que yo creo que podría mejorar mi marca. Y luego además, ¿por qué no competir por un podio en la categoría absoluta? Luego a largo plazo siempre está en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero para eso habrá que trabajar un poco más. Bueno, pues muchas gracias por tu compañía hoy, Carla. Muchas gracias a ti por hacerme la entrevista. Con atletismo dejamos esta primera entrevista de Futuras Promesas. Os espero el próximo lunes a la misma hora. No se lo pierdan.